primero se entregó a ti como víctima de salvación, y luego nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, los tronos y las dominaciones, y con toda la milicia del ejército celestial, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Después del Sanctus comienza la plegaria eucarística, que comienza a hablar y dice: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, etc. Recién en el punto 90 se canta la oración que dice: Oh Dios, bendice y santifica plenamente esta ofrenda. Y se canta así: Oh Dios, bendice y santifica plenamente esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, su Padre Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De la misma manera, después de cenar, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias de nuevo te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, nosotros, tus servidores y tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la Santísima Pasión, de la resurrección de entre los muertos y de la gloriosa ascensión al cielo del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, ofrecemos a tu divina majestad, de entre los bienes que nos has dado, esta víctima pura, santa e inmaculada, el pan santo de la vida eterna, y el cáliz de la eterna, eterna salvación. Mira con amor estas ofrendas y acéptalas, como aceptaste los dones de tu servidor, el justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación santa e inmaculada de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que estas ofrendas sean llevadas por manos de tu santo ángel hasta tu altar del cielo, ante tu divina majestad. Y así todos los que participando de este altar recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de gracias y bendiciones celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus servidores, etc. Terminado el canon, se canta la doxología así. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Pater noster, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. La bendición sería así. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ponemos como ejemplo ahora la oración que sigue el Tantum Ergo en los tres tonos que ya vimos para la oración colecta, que son los tonos que se aplican a cualquier oración. Empezamos con el primero, que es el tono llamado festivo. Dice así. Oremos. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus gitanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iusciter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Para la terminación de la oración colecta, que es más larga, sería así. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. En el segundo tono, el tono solemne, sería así. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iusciter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. El final de la colecta sería: Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Existe un tercer tono, también, que es más antiguo, que dice así. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iusciter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Para la colecta sería: Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Grabamos ahora el pregón de Pascua. Alegres en el cielo el coro de los ángeles, sí, que se alegren todos los ángeles, y por la victoria de un rey tan grande, resuene la trompeta de la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían el mundo entero. Alégrese también la nuestra madre, la Iglesia, adornada con fulgores de luz tan brillante, y resuenen en este templo las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, al contemplar la claridad tan maravillosa de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente. Y ya que sin mérito mío se dignó contarme entre sus servidores, complete la alabanza este cirio, infundiéndome la claridad de su luz. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el fervor de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y borró con su sangre la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los hijos de Israel, nuestros padres, y los hiciste cruzar a pie el Mar Rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de la columna de fuego. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo, esparcidos por el mundo entero, liberados de los vicios y de las tinieblas del pecado, hoy los devuelve a la gracia y los une a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió los lazos de la muerte y surgió victorioso del abismo. De nada nos valdría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. ¡Qué admirable es tu bondad con nosotros! ¡Qué inestimable la predilección de tu amor! Para rescatar al esclavo, entregaste a tu Hijo. Ciertamente necesario fue el pecado de Adán, que fue borrado con la muerte de Cristo. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Noche verdaderamente feliz, solo ella mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó de la muerte. Esta es la noche de la que estaba escrito: La noche resplandecerá como el día, la noche ilumina mi alegría. Por eso la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos y la alegría a los afligidos. Disipa los odios, trae la concordia y doblega a los soberbios. En esta noche de gracia, recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Conocemos ya lo que anuncia esta columna, que encendió el rutilante fuego para gloria de Dios. Aunque distribuye su luz, no disminuye su claridad al ser dividida. Porque se alimenta de la cera derretida que elaboró la madre abeja para hacer esta antorcha preciosa. Noche verdaderamente feliz, en la que el cielo se une con la tierra, lo divino con lo humano. Por eso te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda constantemente. Y aceptado por ti como suave perfume, se asocie a los astros del cielo. Que el lucero de la mañana lo encuentre ardiendo, aquel lucero que no conoce ocaso. Jesucristo, tu Hijo, que volviendo de los abismos resplandeció sereno para el género humano, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.